Yo les recomendaría que tomen unos 20 minutos para dialogar entre ustedes al día en algún lugar, sea el almuerzo, el desayuno, alrededor de una taza de café o de un té, saliendo a caminar o hacer ejercicios, pero eso que nos permita mantener viva la interacción. Y tiene que ser así. Sixto dice 20 minutos. Yo diría, si usted no puede por todas sus carreras, ojalá 10 minutos. Mi amor, venga, sentémonos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo va la vida? Porque a veces la vida nos lleva a nosotros casi que remolcados y no nos damos cuenta de cómo se está pasando el tiempo. Saludos cordiales. Espero que se encuentre muy bien. Le acompaña Stephanie Campos. Hoy continuamos con la parte final de nuestro tema, Navidad, una oportunidad para renacer en el amor, en donde Sixto Porras, nuestro director para Iberoamérica, conversa con el pastor Mario Castro. Recuerde que siempre es importante vivir intensamente cada segundo de la vida. El poder construir recuerdos en el corazón de los que amamos nos ayudará a tener presente la importancia de tomar un tiempo y compartir con ellos. Escuchemos más de nuestro tema de hoy. Navidad y fin de año es una época para construir recuerdos. Hay más tiempo para estar en familia y tenemos que aprender a construirlos bien. Que los vivamos tan intensamente que al pasar los años podamos decir, ¿recordás aquel fin de año? Que fue hermoso. Para hablar del tema está con nosotros el consejero familiar Mario Castro. Mario, bienvenido al programa de Enfoque a la Familia. Gracias, Sixto. Siempre es un honor estar acá y más en esta época tan linda que es de Navidad, que resulta un tiempo en el que nosotros siempre tomamos ese ratito para revisarnos, revisar nuestro corazón, incluso analizar qué ha pasado durante el año y qué metas tengo para este nuevo año. Mario, en una de las publicaciones que usted hizo, habló de los 4 elementos para alcanzar la felicidad. Me gustaría que podamos desarrollarlo en este momento. El primer elemento es el perdón. Perdonar significa otorgar el favor de forma incondicional. El perdón lo que quiere decir es que nosotros de una manera activa renunciamos a ese rencor que a nosotros en algún momento nos puede estar doliendo. Siempre he querido definir la falta de perdón de esta manera. A alguien que no perdona, lo que hace es que se llena de amargura. Y la amargura es como que usted decidiera tomarse un veneno y pretender que la otra persona sea la que se muera. Eso es lo que da la falta de perdón, nos llena a nosotros de amargura. Entonces, el primer elemento que debe de existir en un matrimonio es que nosotros aprendamos a perdonar, aprendamos a saber que nos equivocamos. Yo sé que alguien ha categorizado el perdón porque hay faltas graves, hay faltas leves, pero siempre nuestro corazón debe estar lleno de perdón. Aprender a perdonar es algo que nosotros debemos de practicar porque nadie es perfecto. Siempre nos van a fallar y en la medida en que nosotros aprendamos a perdonar, nuestra vida va a ir creciendo cada día. El perdón es un proceso que con el tiempo produce el recuerdo de lo que pasó, pero ya no duele. Me parece muy bien. Estamos hablando de los 4 elementos fundamentales para alcanzar la felicidad, eso que todos estamos buscando y principalmente en esta época. Mario, el segundo elemento es perseverar. ¿Algunas cualidades de la perseverancia? Es un compromiso total. Cuando nosotros tenemos un compromiso, entendemos de que esas pequeñas faltas, una las puede pasar por alto. Creo que lo hemos escuchado de muchas personas y yo lo he dicho así. Mi esposa siempre dice, hoy vamos a cenar espaguetis. Y entonces yo le digo, qué rico, macarrones. Y ella me dice, no, son espaguetis. Es lo mismo, espaguetis o macarrones, para mí lo mismo. Yo no conozco otra cosa que no sean macarrones. Entonces, eso no tiene que permitirnos a nosotros quizás debilitar nuestro matrimonio. Cuando hay un compromiso total, aceptamos esas cosas sin ningún problema. Estamos diciendo que vamos a perseverar en la relación independientemente de las circunstancias que vivamos. Exactamente, porque vamos a vivirlas. No, nunca nadie está exento de vivir eso. Cuando uno tiene una aceptación incondicional por esa persona que ama le permite perseverar. ¿Por qué? Porque entiende que cuando sucede algo no lo está haciendo con la intención de lastimar o de golpear, sino más bien de que nosotros busquemos la forma en ser mejores cada día. Una profunda confianza. Cuando uno quiere perseverar en el matrimonio, uno tiene una confianza en esa persona. Uno sabe que donde esté él, donde esté ella, usted puede confiar de que todo lo que esté haciendo va a ser siempre en beneficio de uno como persona y de mi esposo o de mi esposa. Y también hay algo que uno tiene que mencionar cuando habla de perseverancia, es resistencia, porque hay momentos en los que uno dice, ya no puedo más. Pero otra vez, es entender que nosotros estamos buscando la forma en que nuestro matrimonio sea cada vez mejor. Cuando nosotros aprendemos a resistir, nos damos cuenta de que el matrimonio cada vez se pone más bonito. Yo hoy, después de 31 años de casados, puedo decir que cómo algunos se han perdido este momento tan lindo. Llegar a una etapa madura en el matrimonio nos permite realmente disfrutar. Hay que tener resistencia y no es sencillo. Nadie dijo que usted entre en un matrimonio y que todo va a ser color de rosa. Hay que empeñarse, hay que ponerle esfuerzo y hay que trabajar duro. Por eso hablo de resistencia. Y lo último para hablar de perseverancia es que nosotros tengamos una preparación diligente. Es poder comprender y conocer a nuestro esposo, a nuestra esposa, porque eso nos ayudaría a entender por qué él actúa así, por qué ella actúa así, y yo responder de la manera adecuada. Estamos hablando de las cuatro características o los cuatro elementos para alcanzar la felicidad, y es indispensable tenerlo presente, principalmente en esta época de fin de año y de Navidad, donde hay más tiempo para compartir. El tercer elemento que estamos mencionando es proteger. Sí, proteger y protegernos el uno al otro. Creo que cada uno de los que estamos en el matrimonio, tanto hombres como mujeres, tenemos que buscar en qué tenemos que protegernos. Cuando la protección está activada en un matrimonio, se disfruta de una elevada sensación de seguridad en la relación. Es entender que yo me cuido, que yo como hombre me cuido, como esposo me estoy cuidando. Es entender que mi esposa se está cuidando. Los hombres, ¿de qué debemos de cuidarnos? Porque todo esto viene a ayudar nuestra relación de matrimonio. Los hombres, de las presiones profesionales, porque muchas veces nosotros nos vemos tratando de alcanzar el éxito en nuestra profesión, de ser los mejores, y nos olvidamos y dejamos de lado a nuestra esposa, a nuestra familia. En épocas como esta, en las que nosotros tenemos que reflexionar qué hemos hecho con nuestra familia, qué ha pasado con nuestra familia, nosotros tenemos que pensar, ¿hemos dedicado el tiempo suficiente para que mi familia sea cada vez mejor? Sé que muchos hombres particularmente lo hemos hecho así y hemos dicho, es que yo quiero que ellos tengan lo mejor, y por tratar de alcanzar lo mejor, muchas veces hablando de económicamente o de tener muchas cosas, nos hemos olvidado de que lo más importante para ellos es el tiempo. ¿De qué debemos protegernos los hombres? Debemos de protegernos de la tentación sexual, porque eso está hoy, nuestra sociedad lo brinda de una manera tan sencilla, tan fácil, pero cuando yo aprendo a cuidarme, a guardar mi corazón, a decir, este corazón que yo tengo le pertenece a mi esposa, y nunca olvidar mis votos de serte fiel hasta que la muerte nos separe. Tenemos que cuidarnos de eso. Tenemos que cuidarnos de la pasividad. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres dentro del matrimonio que nos hemos vuelto pasivos. Hemos dejado toda la carga a nuestras esposas. Ellas son las que deciden, ellas son las que dicen dónde tienen que ir nuestros hijos, cómo deben de ir, con quién deben de ir. Y nosotros nos ha parecido muy bonito, porque obviamente eso nos quita una gran responsabilidad. Esa pasividad puede traer muchos problemas al matrimonio. Y lo otro de lo que debemos de cuidarnos los hombres es de no ser controladores. Cuando uno, como hablábamos anteriormente, aprendemos a confiar en nuestra esposa, uno no tiene por qué andar controlando. No hay nada más feo que un hombre tenga que estar llamando a su esposa en todo momento para preguntarle dónde está, porque eso es falta de confianza. Nosotros tenemos que protegernos para no caer en eso, que andemos controlando a nuestra esposa en cualquier lugar que ella esté. Que usted sepa que donde ella esté, todo va a estar bien. Y del último elemento que debemos de producir para traer felicidad al matrimonio es de renovar. ¿A qué nos referimos? La renovación es refrescar y apoyar el compromiso que nos hace sentirnos confiados y arraigados. Es una promesa continua de amar al máximo en toda nuestra capacidad. Usted tiene que tener ese sueño y decida perseguirlo, que usted le ponga las fuerzas, el entusiasmo, para que cada día usted renueve. A veces resulta tan, dicen algunas esposas, yo a mi esposo ya lo conozco, el día de cumpleaños va a venir con una licuadora. Entonces renueve, trate de hacer algo diferente, que su esposa diga, mire, aunque sea un confite, renovó algo, hizo algo diferente para que nuestra relación cobre esa chispa que quizás va perdiéndose en algún momento. Otra es forma, que la renovación pone un elemento de sorpresa, de ilusión, y no debe perderse. Eso es. Siempre debe existir en el matrimonio. En el matrimonio tiene que estar siempre esa chispa creciendo cada día más. Entre al mundo de su cónyuge. Pregúntese qué es lo que ella quiere, qué es lo que desea. Muchas veces uno escucha frustraciones tanto de hombres y de mujeres. ¿Por qué? Porque nunca se tomaron el tiempo para decir, mira, a mí lo que me gustaría es estar en un hotel descansando con vos, con todo incluido, y que nadie nos moleste. Y nunca lo han hecho sencillamente porque no han tomado el tiempo para hablarse, para conocerse, para entrar a ese mundo de su esposo y de su esposa. ¿Cómo se renueva el matrimonio? Animándose sin cesar el uno al otro. Tú puedes lograrlo, mi amor. Yo sé que tú puedes hacerlo. Tal vez el mundo, tal vez todo lo que nos rodea nos dice que no, pero un esposo, una esposa que quiere renovar le dice, tú puedes hacerlo, vas a lograrlo, vamos a salir juntos y vamos a siempre estar buscando la forma de cómo alcanzar esas metas. Y por último, Sixto, para renovar nuestro matrimonio, tenemos que comprometernos a guardar el pacto. Y siempre me gusta decir, ojalá que todos los hombres y mujeres, hoy en día, cada vez que salimos de nuestra casa, nos detengamos y recordemos aquellos votos, cuando dijimos en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, serte fiel hasta que la muerte nos separe. Mario, muchísimas gracias por estas recomendaciones. En esta época tan importante, donde los matrimonios y las familias toman más tiempo para compartir, ha llegado el momento de renovarnos, de cuidarnos, de protegernos, el momento de proteger esto que se llama familia, de perseverar en medio de la adversidad y de perdonarnos mutuamente. Gracias, Mario, por haber estado con nosotros en Enfoque a la Familia. Con mucho gusto, Sixto, y que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias. Recuerde que acciones como perdonar, perseverar, proteger y renovar son fundamentales para disfrutar de la bendición que es tener una familia. Acá en Enfoque a la Familia queremos animarle para que en estas épocas navideñas y durante todo el resto del año, usted cultive su relación con su familia. Ahora escuchemos nuestro segmento Sin Excusas. Miguel, me llama la atención cómo en los primeros meses del año siempre nos ponemos muchas metas, pero las vamos abandonando conforme pasa el tiempo. Eso es muy común, Cari. Tengo un amigo que tiene varios años tratando de bajar de peso, pero nunca lo logra. De hecho, hay tres grandes obstáculos que nos impiden alcanzar nuestras metas. El primero es el comportamiento riesgoso. Es cierto. Por ejemplo, mi amigo se alimenta muy mal y además le da muchísima pereza hacer ejercicio. Precisamente, los defectos de carácter, como la falta de dominio propio, son el segundo obstáculo para lograr nuestras metas. Bueno, recuerdo que mi amigo empezó a tener problemas de sobrepeso desde que lo operaron de la rodilla. Ah, qué bueno que lo mencionas, porque ese es precisamente el tercer obstáculo, las circunstancias que nos rodean. Cari, la clave para alcanzar nuestras metas es dar lo mejor que podamos dentro de las áreas de la vida que sí podemos controlar sin excusas. Sin excusas. Sin excusas. La verdad sobre la vida, el amor y el sexo. Es una producción de Enfoque a la Familia. Gracias por haber compartido con nosotros este programa. Le invitamos para que nos visite en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter y también en nuestra página enfoquealafamilia.com. Si necesita consejería, nos puede enviar un correo electrónico a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. ¡Feliz Navidad! Se despide Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.